Ya lo sé que no vale la pena derramar todo mi llanto por tu amor. Y está bien, pagaré mi condena por llevarte todo el tiempo en la imaginación. Sé muy bien que tú comprendes mi dolor. ¿Qué será de este amor infinito que me roba poco a poco la respiración? Volverás, volverás tú, volverás. Volverás, volverás tú, volverás. Volverás a mi vida, desearás mi cariño y que Dios me perdone si por ti me he de matar. Volverás a mis brazos y este amor infinito, a este amor, al cariño que solo yo te puedo dar. Volverás, volverás tú, volverás. Volverás, volverás tú, volverás. Volverás a mi vida, desearás mi cariño y que Dios me perdone si por ti me he de matar. Volverás a mis brazos y este amor infinito, este amor y el cariño que solo yo te puedo dar. El sabor que dejaste en mis labios son cadenas que me hacen recordar el dolor que siento cuando no estás. Volverás, volverás tú, volverás. Volverás, volverás tú, volverás. Volverás, volverás tú, volverás. Volverás, sé muy bien que volverás.